y él bajó su triunfo la vuelta de obligado. Pueblo de la Calle, el programa de febrero Frente Amplista 2020 por www.ciudadana1033fm.blogspot.com. Todos los viernes 20 horas en directo, en vivo, también por la red CONAICOP. Viernes 20 horas de Uruguay. ¡Vámonos a liberar poder! Los trabajadores de la química nos movilizamos en defensa del trabajo, la industria nacional y el cuidado del medio ambiente. Por una política de Estado a favor de todos los uruguayos, el 16 de julio marchamos desde Bella Unión hacia Montevideo. Convocamos a los diferentes departamentos a sumarse. Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, PIT-CNT. Todo libre no es igual.

Buenas noches, amigos. Arrancó Pueblo a la Calle. Hoy arrancamos con el jarabe vietnamita. Jarabe vietnamita que hubo en el día de... En estos días se tomaron dos personas el jarabe vietnamita. Y arrancamos acá con Rubén Suárez, que se está riendo. ¿Y Manuel Origoni, el que les habla. Y hoy falta Luis García por problemas particulares, tuvo que faltar a la audición, pero vamos a hacer fuerza para poder hablar con ustedes el diálogo y lo que acá se expresa en el programa desde una posición real de izquierda. Y en cuanto ya arrancamos con Cuba, porque cuando ponemos jarabe vietnamita es que hoy en esta semana se tomaron jarabe vietnamita dos uruguayos. Tres uruguayos, al final fueron. Tres. A ver, Suárez, dale. Fueron tres. Por suerte fueron tres, porque si nos ponemos a pensar, sí. Hay algo que sí es cierto, ¿no? Sí. Lo que dijo el turco Abdala. Exacto. Al turco Abdala, quien le dio la letra fue ese señor que es agente, creo yo, de Estados Unidos, que es Luis Almagro. O Almugre, mejor dicho, sí, ¿no? Sí. Pero quien le mandó también a este señor Abdala es Lacayo Pou. Exacto. O sea... 3-1, o sea, fue tres goles en uno solo. O sea, hubo uno, tres, y como dice la canción, chico, le hicieron el avioncito y se tomaron el jarabe vietnamita. Una pregunta, ¿fue un triple salto ya que estamos en la Olimpiada? Exacto. Se comió un triple salto completo. Triple salto en cucharadita de jarabe vietnamita. Porque el papelón fue estrendoso, dice un artículo, la derrota de Washington a Dala, presidente pro tempore de la Comisión Permanente de la OEA, y el representante del gobierno uruguayo en la misma. Abdala había propuesto el miércoles 27 de julio lo que muchos consideraron una maniobra oportunista y de provocación anticubana de la derecha de la región, promovida por instancias del gobierno de Estados Unidos. Y del también uruguayo Luis Almagro, que no vamos a volver a repetir que lo colocó ahí, porque me viene ya, se podía decir que también... Es otra cucharadita se debe haber llevado de jarabe vietnamita. No lo vamos a nombrar hoy. No, Luis Almagro... Una pregunta, sí. ¿No vas a nombrar no, a quien lo puso Luis Almugre allí? Ya no vale la pena. Lo trajo como canciller, ¿no? También. No, sí. Y como suplente. Sí, todo el mundo sabe. De lado, ¿no? Rubén, todo el mundo sabe, ¿para qué lo vamos a nombrar? Sí. Secretario General de OEA. Lo sorprendente es que Abdala hizo la intentona arremetiendo contra Cuba, que no forma parte de la OEA. Porque ya hace mucho renunció a este bloque organizado por Estados Unidos para atentar contra las democracias uruguayas, latinoamericanas, ¿no? Los países que le propinaron tamaña derrota, además el revolcón, miren que se los pegó, porque no es que, no, se los pegó, el revolcón se lo dieron a la dupla Abdala-Almagro, y se puede decir también el revolcón se lo llevó acá adentro, porque cada vez esto demuestra que en el contexto internacional que se encuentra Uruguay ahora, que está quedando solo con Bolsonaro acá a la vuelta. Sí. Y no, y Piñera. Y Piñera, pero Piñera ya está tecleando, ¿no? Tecleando. Y bueno, claro, cada vez está más solo el gobierno uruguayo con su posición neoliberal de derecha. Y bueno, el golpe se lo dieron los representantes de Belice, Trinidad y Tobago, Nicaragua y la comunidad del Caribe, integrada por Antigua Barbuda, Barbados, Belice, Bahamas, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Trinidad y Tobago, que cuestionaron la falta de consultas previas a la convocatoria. Es una maniobra, intentaron meterlo así de pesado y se llevaron el revolcón y el jarabe vietnamita. Y señalaron que la reunión será inútil dada la situación de Cuba en relación a la OEA. Además, de no pertenecer Cuba, invitada en el 2008 a reintegrarse luego de haber sido excluida en 1962, rechazó la oferta. Para Abdala, es como subir al ring a pelear contra una sombra y perder por nocaut, abucheado por los espectadores, comentó jocosamente un periodista mexicano. Sin palabras. Sin palabras, ¿no? Porque ganaron... Aparte, yo vi el video de Abdala, sí, y con los cuernos hacia abajo, leyendo. Se me escapó. Me imagino. Agachadito ahí, leyendo, sumiso. Sí, el tema es que sigue la intentona de Estados Unidos de entrar, de tratar de ¿cómo es? Minar a Cuba, y hasta ahora sigue de un fracaso tras otro. Eso se vio también cuando la Unión Europea, que está atentando y haciendo sus maniobras de algunos países como España, Inglaterra, la Unión Europea manifestó este jueves su apoyo inequívoco a los ciudadanos cubanos tras las protestas, se me corrió la página que estaba leyendo, tras las protestas contra el gobierno que encabeza Miguel Díaz-Canel. Producidos el 11 de junio, reclamó la liberación de los detenidos en el marco de las manifestaciones. Apoyamos inequivocadamente al derecho de todos los ciudadanos cubanos a expresar pacíficamente su punto de vista, a hacer demandas de cambio, declaró el representante de la Unión Europea para la política exterior. Es el intento de seguir diciendo que hay un problemón en Cuba, problemón que no existe. Que no existe. Porque ya esas voces se acallaron, y no se acallaron por represión, se acallaron porque el engaño quedó a la vista dentro de la población cubana, y el bloqueo es el bloqueo. El problema, intentan interponer la Unión Europea y Estados Unidos con estas cosas y decir, bueno, acá el gobierno cubano es el culpable del estado de económico que está en el país, y no es un gobierno opresor. No, acá el genocida es el bloqueo estadounidense, que hay muchos países que hablan de acá de la Unión Europea están a favor, o sea, votan en la ONU en contra, pero después salen a apoyar por medio diplomático estas cosas, ¿no? Y bueno, hoy también vimos lo que fue el presidente mexicano en su discurso con lo que se habló con respecto de eliminar a la OEA y sustituirlo por un bloque Caribe sudamericano que funcione democráticamente y no a los impulsos de la política exterior de Estados Unidos. Exactamente. Indudable que lo que dijo Obrador hay que apoyarlo. Sin duda, hay que apoyarlo. Hay que buscar la fuerza entre todas las izquierdas a nivel continental, a nivel de lo que es toda Latinoamérica, porque no olvidemos que la OEA es de las tres Américas. Exacto. O sea, y nosotros somos americanos, no es eso de los gringuitos que dicen nosotros los americanos. Uno a veces mira la televisión y dice los americanos. ¿Quiénes son los americanos? No, al revés, ellos no son los americanos, porque ellos son... Nosotros que somos. Digamos, no somos casos, es una cuestión que a veces digo en mi familia cuando digo, no, ¿cómo está diciendo mal? Los americanos somos todos, ellos eran los estadounidenses, en todo caso. Y bueno, como que la alianza progresista, por decirlo de alguna forma, después de haber sufrido un debacle, digamos, en estos últimos años con ese avance de la ultraderecha en Latinoamérica, es como que se está rearmando nuevamente una tendencia que empieza a haber luz. Ya vimos lo que pasó con Macri, que no llegó 5 años, se tuvo que ir, la derecha en Argentina se tuvo que ir. En Brasil se sabe que ya Bolsonaro está, hasta su misma gente lo quiere sacar porque sabe que les está estropeando el plan, y lo que es en Perú, con la llegada de, no me salía, me bloqueé con el ruido del teléfono, con el ingreso a la presidencia de Castillo, que más allá de que no es una, digamos, una persona que es de izquierda, es una persona más bien de centro, tuvo el digamos, por decir de alguna forma, el ¿cómo se llama? Del Departamento de Estado de Estados Unidos, que no recuerdo el nombre, tuvo un llamado del Departamento de Estados Unidos tratando de que se definiera con lo que es Cuba, por el tema de Cuba. Y en su discurso Castillo contestó, no le contestó, le dijo que Perú iba a ser soberano y iba a tomar sus decisiones por cuenta propia y no porque le dijeran del costado o ningún país. Entonces, por lo menos indica que la avanzada progresista se está rearmando en Sudamérica y en el Caribe, como que se están acercando esas fuerzas, y Estados Unidos ve cada vez más cerca su holocausto. holocausto o caso más bien, de terminar esa prepotencia imperialista que ya muchos países no creen, ¿no? No, es que es evidente, porque además donde va Estados Unidos, vos tenés directamente, fíjate lo que está pasando en Colombia, 7 bases militares en Colombia y están desangrando al pueblo, están matando al pueblo directamente, sí, ¿no? Exactamente. Pero aparte tenés otra cosa que es peor en Colombia, gracias a los Estados Unidos. ¿Vos sabías que si un oficial de esos que están ahí para, no se sabe para qué, pero se sabe para qué, ¿no? Para controlar y para cuidar sus propios cultivos de merca, como se dice en la jerga, llega a violar a alguien, llega a matar a alguien, el Estado colombiano no lo puede... No lo puede tocar. No lo puede tocar. Tienen que llevarlo a Estados Unidos. Para dejarlo libre. Exactamente, sí. Tenemos ejemplo de eso. Más vale no recordarlo de Carriles, ¿no? No, por favor. Que derribó un avión con deportistas cubanos arriba, mató, no sé, cientos de personas y estaba caminando... Sí. Por el calibre libremente, ¿no? Me voy a tomar el atrevimiento de leer el comunicado que se sacó hoy. Sí. Con respeto a Pedro Castillo. Y acá, Radio Ciudadana. Febrero Frente Amplista se suma al comunicado de CONAICOP de saludo al pueblo de Perú y a su presidente Pedro Castillo. La dirección de Febrero Frente Amplista y la dirección de Radio Ciudadana, Luis García, Manuel Odigón y Rubén Suárez, porque es así. Bueno, y dice lo siguiente, saludo de CONAICOP a Perú. CONAICOP saluda al presidente de Perú, Pedro Castillo, el presidente del Bicentenario que puede garantizar una segunda independencia del imperialismo al país. Saludamos el discurso de toma de posición del maestro Castillo, quien en presencia del rey de España anunció que el suyo no será un gobierno de palacio, desde la casa de Pizarro, sino del pueblo, y que será el pueblo quien tendrá que decidir cómo gestionar los recursos nacionales. Celebramos el justo reconocimiento que ha dado el presidente a la igualdad de género y la necesidad de luchar contra el patriarcado, en un país que todavía está profundamente dominado por el machismo, a pesar de que las mujeres representan más de la mitad de la población. Celebramos la voluntad de Castillo de cumplir una de las principales promesas de la campaña, la de la Asamblea Nacional Constituyente, que vuelve a poner las decisiones en manos del pueblo. Celebramos el enfoque plurinacional adoptado por Castillo hacia las poblaciones indígenas afroperuanas y su decisión de entregar el Palacio Presidencial a la Casa de Pizarro al Ministerio de Culturas para que se convierta en un museo nacional. Finalmente, saludamos el nombramiento como canciller del sociólogo marxista Héctor Bejar, amigo del Che, expreso político y fundador del Ejército de Liberación Nacional. Esperamos que este sea un paso decisivo hacia la integración latinoamericana y también el preludio del fin de la emergencia en Perú, que lleve a una amistad por el pasado conflictivo, armado y la liberación de todas las presas y presos políticos. ¡Viva Perú Libre! ¡Viva la integración latinoamericana! ¡Viva el socialismo! Secretaría Internacional de CONAICOP, Rubén Suárez. Secretaría Internacional por Europa, Geraldina Colotti. Alcides Martínez, Secretaría General. Betty Izarrigue, Secretaría del Perú. Un muy buen comunicado. La verdad que estamos totalmente de acuerdo con lo que se dice. Y tenemos que destacar algo que hizo Castillo, que fue muy significativo, el haber hecho una toma de mando en el lugar donde se tuvo la batalla de Ayacucho, ¿no? Exacto. O sea, eso es muy significativo, ¿no? Es muy simbólico. Es simbólico. Es simbólico y lo del palacio también, ¿no? Sí. O sea, implica un mensaje hacia lo que es el intervencionismo externo, ¿no? De lo que se pueda dar, porque Perú sabe en todo este tiempo de, bueno, ¿cuántos presidentes tuvo? Tuvo como 5 presidentes en 4 años, no sé. Sí, 4 o 5 años ha pasado. 4 o 5 años tuvieron 5 presidentes. Y todos tuvieron que abdicar por problemas de delictivos, ¿no? No fueron... Y, vos fíjate que lo que fue Fujimori... Y es increíble alguien como Keiko Fujimori, que fue sentenciada por la justicia peruana, haya podido participar de una elección presidencial, ¿no? Son de las contradicciones que tenemos en esta América, ¿no? Exacto. De cómo puede una persona que está enjuiciada, y que, ojo, y te estaban pidiendo 30 años de prisión. Exactamente. O sea, no estaban pidiendo 2 días. Sí. Y que encima dijo, si yo llego al gobierno, el primero que voy a sacar de la cárcel es a mi padre. Exacto. A otro delincuente. A otro delincuente comprobado más. Y bueno, y tenemos esos claros oscuros con que la OEA presiona a Cuba, pero Perú tuvo sin nombrar, que diría que fue una intentona casi de golpe de Estado, sin nombrar al presidente que había ganado claramente las elecciones, más de 3 semanas sin nombrarlo. Fueron 3 semanas, ¿no? Si mal no me equivoco. Casi, no, mes y poco. Sí, me quedé corto entonces. Pues, ¿te dan cuenta cuál fue? En una intentona golpista, ¿no? Apoyada desde Estados Unidos. Apoyada desde Estados Unidos, ojo, sí. No, y apoyada, apoyada con Almagro dando vuelta. Al mugre estaba ahí. Intentaron aplicar la misma receta que se aplicó en Bolivia con Evo Morales. Cuando Evo Morales gana claramente las elecciones, se le aplicó un golpe de Estado. Entonces, se ve lo que es... estas actitudes de que Estados Unidos persigue atacar todo aquello que no le sirve, y evidentemente los gobiernos que tienen una tendencia, o aunque sea cerquita a la izquierda, ya es peligro para Estados Unidos, debido a que se fortalece cada vez más un bloque que está volviendo a renacer, que nunca va a dejar de renacer, por más que la derecha haga sus intentos, porque la historia lo dice que es así. No van a poder contra la historia. La historia indica, y los movimientos sociales en el mundo indican, que la historia indica que por más que la derecha intente, los movimientos de izquierda van a seguir, el progresismo va a seguir avanzando, y va a llegar un momento que Estados Unidos no va a poder seguir predominando en su patio trasero. Entonces, esto que pasó hoy en Perú es un claro mensaje de hacia Estados Unidos, ¿no? Es un clarísimo mensaje, pero aparte un clarísimo mensaje de una sociedad que viene en desgaste permanente, ¿no? Cansado de la delincuencia en el gobierno. Aparte tenés una de las cosas, en Estados Unidos, donde todo el mundo dice, ah, qué lindo Estados Unidos, yo quiero vivir como Estados Unidos, sean los índices más altos de delincuencia, los índices más altos de droga, de prostitución, de juego, de suicidios, de asesinatos, qué lindo Estados Unidos, ¿no? No, y además cuando se habla de democracia de Estados Unidos, hay que saber cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos para darse cuenta que el uruguayo, el venezolano y hasta el peruano, con toda esa deficiencia que tiene, es 10 veces el sistema de representativo que se da que el de estadounidense, ¿no? Porque si nos ponemos a ver que por una falta de tráfico ya no votás, y cuando hay una votación que es baja porque no toda la población vota, y hay muchos problemas también con los afrodescendientes que se salen a la policía, eso lo sabemos, sale a meter multas para que no puedan participar de las elecciones, hay que ver que cuando se habla de la democracia como un ejemplo de Estados Unidos, no lo es. Entonces cuando vemos esta intentona que hace Estados Unidos usando a dos uruguayos, ¿no? Eso es lo peor de todo, lo que más da vergüenza, para atacar un pueblo que está bloqueado, pasando hambre debido al bloqueo, y en eso tampoco vamos a dejar afuera a Venezuela, que también está sufriendo un bloqueo infernal. Pero aparte, ese cadáver viene, mamita, viene perfecto cuando nosotros decimos, si llegan a tocar a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, cualquier país del mundo, todo el mundo se tiene que convertir automáticamente en un Vietnam en contra de quien lo haga. Exactamente. O sea, hay 190 países, bueno, tienen que haber 190 Vietnam. Exactamente. Porque debemos darnos cuenta de que la solidaridad con el pueblo cubano es como ser solidarios con nosotros mismos, debido a que, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Hoy se llevaron a fulano y no me llevaron a mí, no me importa, pero mañana nos puede tocar. Entonces, y que dos uruguayos salieran a atacar, la verdad que es una vergüenza para Uruguay, que se haya propuesto. Bueno, sabemos lo que son cada uno, ¿no? Digo, no nos vamos a sorprender, pero demuestra que el gobierno uruguayo, en la alcahuetería a Estados Unidos, está quedando solo en Sudamérica. Pero está bien el gobierno uruguayo, tenemos un buen gobierno uruguayo, porque fíjate que somos el gobierno uruguayo, la calle de Estados Unidos. Exacto, porque está atado a las políticas intervencionistas. Lo vimos cuando ocurrió la toma presidencial del presidente Lacalle, invitó a Áñez. Pero no fue capaz de invitar a Maduro. Pero a Áñez la invitó, una golpista. Eso indica... No olvidemos algo, pues. No olvidemos no, algo. Pero, sí, pero porque una indica, pregunta, él dijo, soy igual que mi padre. Y el padre no, se no, fue. No dijo eso, dijo... El fruto cae al lado del árbol. Claro, pero... Cerca del árbol. ¿Qué? Fue pero, muy poético, ¿no? Aparte, la verdad, cosa, para que sea de derecha, muy hay poético. Que, hay que acordarse que el padre fue quien alababa a Franco. No, pero es más es más grave todavía. Ahí está la foto de Luis Alberto Lacalle, Lacalle Herrera, levantando el brazo derecho y cantando de cara al sol en la Embajada de España. Exactamente. Y no nos olvidemos del incidente cuando en la campaña electoral del 89, cuando Wilson Ferreira del Durante, que era un demócrata, en la recorrida que hacía por el país, lo bajó del ómnibus. Exacto, lo pero bajó del tampoco al padre nos olvidemos que ahora se viene un nuevo 24 de agosto, donde en un gobierno de Lacayo Padre, sí, se asesinó, se reprimió... Sí, la represión del filtro. La represión del filtro, donde estuvimos nosotros presentes, estuvimos allí presentes. Fue cruenta. Y murió gente. Y lo cambiaron a los vascos, ¿te acordás? Por los patrulleros que andaban hasta con la bandera de España acá. Exacto, es increíble. Ese fue Lacalle Padre. Por eso. Bueno, amigos, vamos a un cortecito y con música y volvemos... Ya para hablar un poco más sobre lo que es la actualidad uruguaya. Vamos a continuar con lo que es Pueblo a la Calle en unos minutos. Estamos justo viendo, a ver, ahí vamos. Vamos al corte y volvemos en un ratito para hablar más de la actualidad uruguaya. Estás en Pueblo a la Calle, el programa de Febrero Frente Amplista. En Pueblo a la Calle, el programa de Febrero Frente Amplista. Sí. ¿El sistema político uruguayo despilfarra el dinero público? A veces sí, a veces no, depende de quién es. No, no se puede generalizar. Este gobierno es clarísimo que ha aumentado los cargos de confianza, los ha más que duplicado. 43.8 millones de dólares en cargos de confianza. Yo ponía ejemplo, son 3.900 patrulleros. Es mucha plata, son 926 ambulancias. Son 225, 250 mil dosis de vacuna contra el cáncer de útero. 40 escuelas, 22 liceos, 2 hospitales, mucha guita, mucha plata. Innecesario aparte, porque nosotros tenemos gente idónea en el Estado, funcionarios públicos que son muy buenos. Habrá de los otros, pero tenemos que son muy buenos. ¿Y por qué seguirle llenando de cargos políticos? No me parece. Y lo hablo con propiedad. Bien. Se quejaba que el Frente Amplio había aumentado los cargos de particular confianza. Lo aplaudo. Brillante. Lo que estaba diciendo, brillante. Estaba diciendo que 48 millones punto 8 de dólares se iban en los 5 años en cargo de particular confianza. Y además, así había memorizado ya la cifra de lo que se podía comprar o hacer con esa plata en los 5 años. Y hablaba de 40 escuelas, 22 liceos, hablaba de 3.900 patrulleros, si mal no escuché, estoy hablando de memoria, decía, bien, quiero que este tipo sea el presidente de la República, quiero convencerte a Luisito, lo quiero sacar, pero Luisito, ahora que fue presidente, metió 540 cargos de particular confianza. ¿Y saben cuánto va a gastar en los 5 años con los salarios, los viáticos, los gastos de representación y los viajes de sus 540 cargos de particular confianza? 108 millones de dólares en 5 años. Lo digo y lo discuto con quien quiera discutirlo. Acá, mano a mano, con quien quiera discutirlo. Duplicó lo del Frente Amplio. Duplicó lo del Frente Amplio. Y él se quejaba que el Frente Amplio había duplicado los cargos y había duplicado los gastos. Si eran 4.000 patrulleros, Luis, son 8.000 patrulleros que podías cobrar. Si eran 22 liceos, son 44 liceos que podías construir con la plata esa. ¿Eh? Y si eran 40 escuelas, son 80 escuelas que podías construir con la plata que vas a gastar de los 540 gastos de representación que metiste por compromiso para ser presidente, para repartir la torta, para que te voten hasta los que te odian como Mieres, y la izquierda del Partido Independiente, para que te voten y poder ser presidente, le vendiste el alma al diablo. Le vendiste el alma al diablo. Y nos jodiste la vida a todos los uruguayos para llegar a ser presidente. Está bien, llegaste, estarás feliz, vivís en la casa maravillosa que dormías en la guardilla cuando tu papá era presidente y tu mamá era senadora, bárbaro, un orgullo, te sentirás feliz, te sentirás el hombre más famoso, más maravilloso del mundo, todo el mundo te quiere. Dicen que tenés un 60%, que de cada 10 uruguayos, 6 dicen que están locos de la vida contigo. Se enamoró la periodista argentina, esta, te llaman los periodistas argentinos que odian a Alberto Fernández y te dicen que sos un supermacho. Muy mal, pero nos estamos cagando de hambre por culpa tuya. El pueblo uruguayo se está cagando de hambre. Se suicidan 3 uruguayos por día y yo no te voy a cargar muertos como quisieron cargar muertos en el Parlamento. Pero hay 500.000 de uruguayos. Bueno, queremos aclarar que esto no es de una persona izquierda, esto, ¿no? No, nada que ver. Nada lo pasamos ver. Por eso. No es de una persona de izquierda esto que acabamos de escuchar, ¿eh? Queremos aclarar a la audiencia, esto es de alguien que lo votó. Estamos hablando. Y que hizo campaña durante los 14 años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Claro. Que hizo campaña. Por más que él dice que no. Sí. Todos sabemos cómo actúa el señor del Bocón. Sí, claro. ¿No? Es del diario El Bocón, o sea, atento casco, como hacía en los relatos de fútbol, ¿no? Claro. Atento casco a nivel de cancha, porque esto que estamos escuchando acá, más allá de todo, es una realidad. a la población, este gobierno multicolor le mintió. Le mintió. Le mintió desde el discurso que no iba a subir las naftas, le mintió del discurso que no iba a haber más impuestos, le mintió, pero en todo. Yo una pregunta, ¿no queda más fácil decir en lo que no mintió? Exactamente, yo no sabemos en qué no mintió. Porque yo creo que si en realidad existiera Pinocho, bueno, acá, no sé, la nariz había varias vueltas claro, el globo terráqueo. Y si vemos la situación, no solo, le faltó algunas cosas, ¿no? Como que en este presupuesto, esta rendición de cuenta, hay un artículo en el cual el presidente se sube el salario. Sí, pero lo sube apenas ahí, 100 mil pesos. Sí, una bicoca. Pero aparte, perdón, ¿cuánto pagabas vos la veterinaria de tu perrito? No, esa plata la verdad que no, 47 lucas. ¿47 lucas para el perrito? No, para el perrito. Lo que además, sumado lo que significa el gasto en Reyes y en la residencia de Reyes. Que además está los gastos de alimentación dentro de la residencia las está pagando el Estado, no lo paga del sueldo el presidente. No. Tampoco la agua, la luz, la internet, nada. Que vamos a ser justos, cosas que en 15 años no pasó acá en Uruguay. Los 15 aparte, anteriores no pasó. Aparte, ¿cuánto habrá salido toda la reparación? Porque durante 15 años la casa no se usó, mientras estuvieran los gobiernos de frente. Exactamente, no. El gasto que está teniendo ese gobierno multicolor, y no hay duda, porque si nos ponemos a ver lo que sucedió en primaria, que se contrata con un sueldo bastante importante, un comisario, para seguridad en primaria, decimos, bueno, ¿qué está pasando acá? Y sabemos de qué sector es. Sabemos. Perfecto, Cabildo Abierto. Buenas noches, compañero. Sin lugar a dudas, sí sabemos, pero la realidad marca que ellos están en el gobierno por la anuencia de nuestra izquierda. Vamos a aclarar. Les entregamos el gobierno para decir que está bueno alternar. Había mucha gente que apostaba en la alternancia, recuerdo, ¿no? Exactamente. Y entonces alternar... No vamos a nombrar tampoco que lo decía porque ya porque sería... Es una cuestión que estos muchachos están en contra de esa persona, claro. ¿No? Digo, pero bueno. Claro. Pero la alternancia genera eso, que lo poco y mucho en algunos contextos que la izquierda generó, porque tampoco convengamos que el Frente Amplio en el gobierno fue... la panacea de la sociedad, sí logró estructurar cierto... un mejor reparto, no justo, pero mejor. Mejor, pero el gran capital siguió creciendo, los latifundios siguieron creciendo, la oligarquía siguió creciendo, la banca creciendo y todo, logramos que hasta se movilizaran como que estaban pasando hambre, ¿no? Exactamente. Pero, ¿y dónde están esos chicos ahora? A estar en la casa. El gasoil sube, las camionetas con la bandera del bueno parece. Precisamente es que ahora, por cierto, ya la semana que viene vamos a traer material de discusión del Congreso de nuestra izquierda, que por fin se va a hacer, que no vamos a... Vamos a tratar de aportar... ¿Se va a hacer? ¿Habrá autocrítica real? Bueno, ahí está el tema de que... Autocrítica constructiva, ¿no? Constructiva, te digo. Pero no... hacernos los giles por la entrega del gobierno, porque eso es una realidad. Sí, y los sectores y las listas enormes que hoy tiene el Frente Amplio, que ya superan a las bases por lejos, vaya a saber con qué metodología empiezan a mandar material e interpretación al Congreso para... dejar que todo bueno, estamos ahí, pero la realidad hay que ser crítico para que no nos vuelva a pasar esto, porque si no, no estamos hablando de que vamos a hacer una revolución, pero vamos a hacer una izquierda por lo menos un poquito más real, porque hemos perdido mucho de la izquierda, porque la suma de las listas y sectores sectores que han entrado no tienen representación ideológica de ninguna base para que digan que son de izquierda. Están sumados a pequeños líderes por intereses personales que todos los frentistas sabemos que existen, ¿no? Y además cometimos errores graves como hacer crecer una capa media que se volvió bastante ancha, ¿no? Y no salir a ideologizar esas masas, porque evidentemente esas masas son el carne de cañón de la derecha para regresar. ¿Por qué pasa? Es una masa que no tiene ideología. Si no la ideologizás de alguna forma, es una masa que son los que se dicen yo soy apolítico. Esa capa media es apolítica. Quiere estar en donde no va a llegar nunca, y el pensar que va a llegar nos lleva a cometer estos errores que con este gobierno que hoy está atentando contra la población. Lo digo en el sentido económico. Leemos acá que la LUC creó un comité que planteó quitar subsidio al supergas y auguró una disminución de la venta de garrafa con la medida. ¿Cuál es el motivo? Según el Alfie, como dice el Lito, como le dice el presidente de la República, parece que hay gente que está calentando piscinas con las garrafas. El argumento histriónico, ridículo, para justificar de que la garrafa pase de 750 pesos a 1.400. Pero sin lugar a duda, en uno de los inviernos más fríos que nos tocó vivir, vamos a aclarar eso. Además, digo, es con lo que cocina la gente trabajadora la garrafa. No tiene caja por cañería. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Y la de siempre. Recaudación, bajarle los impuestos y subirle los subsidios a la oligarquía de este país. Porque si hablamos de vagos en este país, tenemos los 300 millones que por año de subsidio que se lleva el agro, los grandes oligarcas de este país, que son los que los pusieron en el gobierno, utilizando los medios televisivos, el cerco mediático, creando los relatos, porque los relatos son peligrosos y no se saben contrarrestar, crearon el relato de los vagos, el relato de que este es un gobierno que roba, el relato de que Sendic se robó 800 millones de dólares cuando no fue verdad. Todos sorpresas se llevaron cuando vieron la firma de Arbeleche. Claro. Y dijo, no, nos ahorramos 300 millones. Vemos cómo se generan los relatos. Arbeleche, que vamos a aclarar para aquellos escuchas que son de otros países, hoy integra el gobierno de la que ministra de Economía. Nada más ni nada menos. Entonces, y lo que es, lo que está en la LUC, ¿no? Con lo que es la suba mensual, como en Argentina, porque implementaron el mismo sistema de la suba mensual de combustibles, que casualidad la URSEC, creo que es la que controla, ¿no? La URSEC es la URSEC, la que controla el precio de los combustibles, debido al artículo 237 de la ley de urgente consideración, y ahí nos metemos también lo que es importante, es que tirar la ley de urgente consideración en el próximo plebiscito que va a ocurrir. El artículo 237 de esa ley estipuló un estudio para la reforma al mercado de combustibles, y en su reglamentación creó un comité de expertos integrado por 4 miembros designados por el gobierno, 2 del Ministerio de Industria, uno del preside el comité, uno de Economía y Finanzas y otro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a su vez invitaba a participar un miembro de la UCEA y a uno del Congreso de Intendentes. Dicho comité elabora los precios de lo que va a ser, en este caso, de tirar el subsidio de la garrafa de gas, que es un método energético de la población trabajadora, ¿no? Y también la UCEA hoy está recomendando, habiendo bajado el barril de petróleo, está recomendando una suba de 2 pesos en la nafta, cuando el 1 de julio ya subió 1 peso y algo, o sea, vamos a tener suba constante de combustible. Tercer argumento en lo que va cuando a... Cuando estaba el argumento de que si bajaba el barril iba a bajar, no, va a subir. Bueno, pero sin duda, el saber que suben los combustibles, ¿eso qué enmarca? Que encarece precisamente todo, porque vamos a ser realistas, todo se mueve a través de transporte, los medios de ventas, es precisamente por el transporte de insumos, y la realidad que nos marca, que si todos los meses suben los combustibles, todos los meses vuelven a subir todo, a nivel de mercaderías, de consumo del uruguayo, y bueno, ahí tenemos la realidad, sí. de el gobierno supuestamente que íbamos a vivir en el país de las rosas, y aquí estamos, y con la anuencia de que lo votaron y apoyaron. Perdón, pero, perdón, nuestros mejores 5 años. Exacto, sí, pero mira qué perlita que hay acá para ejercitar la memoria, ¿no? Sí. El gran legado que nos nos dejó el árbol donde cayó la fruta. Es el puente más largo del Uruguay. Tiene 20 cuadras. Costó unos $80 millones. Nunca se usó. Está ahí, en el medio del campo, abandonado, hace 26 años, entre Durazno y Tacuarembó. No conecta a ninguna ruta y se necesita un vehículo 4x4 para poder llegar a él. Es una de las cabeceras. Una de las placas luce orgullosamente la inscripción: Gobierno de Luis Alberto Lacalle, 1994. Y un poco cuando... ¿Y quién habla delante de la arena, dicen, no? Sí, pero, y del caño, perdón. Y del caño de gas entre Argentina y Colonia. Pero, perdón, acá hay otra perlita más. ¿Vos sabías que los últimos ajustes salariales marcan, desde que está el gobierno de el señor Lacalle Pou? Claro. 4,31 de pérdida. Exacto, pero encima... No, 5,31. 5,31. Pero encima hay un dato curioso. Te voy a dar cuál fue el aumento mayor de salario. A la presidencia nada más que un 75% de aumento. Exacto. Los cargos de confianza, un 135%. Eso está en la ley. En la ley. La rendición de cuentas. Exacto. Pero lo que es peor todavía es que... tenemos que a otros cargos, claro, porque no son cargos de confianza, no son cargos que digamos, lleva gente, ¿no? No, nada que ver. Los otros carguitos, salió algo que no tenía que salir por ahora, lo que va a salir más adelante. A la salud, a la salud 3,5. Como te digo, a la salud 3,5. Exacto, pero es algo que llama la atención, ¿no? Son datos concretos de la realidad. A la salud 3,5 y con el grado de estrés y de sacrificio que tuvo la salud uruguaya para combatir precisamente la pandemia. No, pero llamaron a aplaudirlo. Sí, pero perdón, mirá que a las domésticas, y este es el aumento mayor y el más extraordinario, porque las domésticas ganan un promedio de 20.000 pesos por mes, calculo, ¿no? Alguna, con menos también. Mientras que el señor presidente está ganando 400.000 al mes, por no hacer nada, ni. Ni hago uno ni hago otro. Pero bueno, a la doméstica le dio un aumento de el 0,68%. Claro, pero acá, mirá, que la inflación fue del 7,8. Te voy a pasar acá. Acá José López, integrante del PCNT y presidente de COFE, así explicó a cara secreta José López, secretario general de COFE, quien agregó que solamente los funcionarios de Presidencia de la República quedan exceptados, ya que se propone el pago de partidas especiales solo para ese sector. Para Presidencia de la República. ¿Quién está en Presidencia de la República? Claro. ¿Ah? Precisó que se violó la ley de negociación colectiva al no negociar con los sindicatos y que el proyecto estudio en el Parlamento desregula el ingreso a la función pública, ya que restablece los contratos afrales, o sea, los contratos basura, que se le llama, entre otros aspectos negativos. López subrayó que para redactar el capítulo referido a la Administración Central no hubo negociación colectiva y se violó lo que establece la ley de negociación colectiva de públicos, que establece que las leyes presupuestarias se deben negociar con los trabajadores. No se obliga a acordar la ley, pero sí a negociar. Y acá no hubo ninguna instancia de negociación colectiva, ni por los aspectos salariales, ni por el referido al capítulo de funcionarios que involucra a los trabajadores de la Administración Central. Esa es la primera preocupación. Eso da el marco en que se maneja este gobierno. Pero mira, reducción del salario. Reducción, pero aparte, mira lo que dijo Lacalle Pou a Jonathan Viale en Argentina. Sí. A la nación. Ahorramos 600 millones sin poner impuestos. Pero claro, fue... ¿De dónde lo raro? ¿De dónde? De esos niños que ahora se quedaron sin comer en Artigas. ¿En Artigas, no? Exactamente, de la educación. De la educación. Ahorró de la educación de los niños uruguayos. Sacando, justamente... O sea, niños y adolescentes uruguayos. Capaz que van a hacer lo mismo que hacían en los gobiernos pasados cuando... una madre tuvo que cortar pasto para darle de comer a los niños, ¿no? Exactamente. Acá te acordaste de las láminas. Sí. Ocurren cosas que son de perogrullo, ¿no? Que se envalentonen en decir ahorré de la educación de los gurises de nuestro país. ¿Cómo? Bueno, pero sin lugar a dudas, primero nosotros como Febrero Frente Amplista, y tenemos que hablar de la fuerza política de izquierda, o sea, la realidad es que nosotros dejamos entrar esto. Vamos a ser realistas, compañero. Como tengo una cosa, tío, la verdad. Claro, vamos a ser realistas, porque estos no cayeron de un paracaídas. No, y le entregamos el gobierno. Entonces, si le entregamos el gobierno, para reconquistar el gobierno, los dirigentes y de los sectores del Frente Amplio van a tener que ponerse las pilas real. A ver, ¿qué carajo pretende? Bueno. ¿Qué izquierda queremos ser? ¿Cómo vamos a retomar el gobierno? Esas son cosas que hay que tratar de transformarlas en el próximo Congreso y que no sea como esos congresos que siempre pasan y los sectores, en fin, marcan la línea, pero ya no línea ideológica, sino línea de acomodaticia. Porque de, la no, tenemos, no, pero perdón, de acomodarse más en el sillón. Bueno, pero esa es la realidad. Entonces, vamos a aclarar. Hay que generar una izquierda potente, enmarcando un camino que profundice la llegada nuevamente de la izquierda al gobierno, que va a costar, porque la derecha no va a entregar no esto así nomás. Pero aparte tenés, y en los medios de comunicaciones... Ahí va yo a apuntar, en la LUC y en lo que es también la rendición de cuentas, hay ciertos artículos que atacan directamente a la libertad de prensa. Exactamente. Voy a hacer una de las cosas, mira, porque estaba bichando acá. César González nos escribe. Grande Rubén Manuel con todos contra el gatopardismo de Mujica y Almugre. Estela Cayolo. Saludos, compañeros. Muy bueno el análisis que están haciendo. Jorge Siriante. El culpable de la derrota del Frente fue el MPP y Mujica. Ana Alem. Congreso con crítica. Y que los culpables... Lo saben, saludos de Cerro Largo. Pedro Jorge, los vagos están en el gobierno, siempre gobernaban para la derecha, vamos todos contra la LUC. Sin lugar a dudas, ahí precisamente a los compañeros que están participando, gracias por eso, vamos a enmarcar el camino que todo militante de base tiene que ir a discutir en sus comités ahora precisamente el documento, porque si no... No vamos a cambiar este rumbo del Frente Amplio. Hay que generar en las bases las cuestiones para que el Congreso no sea de media tinta solayando y tapando todo el pasado, que es lo que pretende la dirigencia del Frente Amplio. Vamos a decirlo claramente. Perdón, la dirigencia que está, y peor ahora con el vice en el medio. Una cuestión que hay que tener claro con esto del Congreso es que en este Congreso la izquierda, si se quiere llamar izquierda, tiene que abandonar algunos vicios. Los vicios de mantener una oligarquía en este país, porque se gasta mucha plata en la oligarquía, y tomar esa decisión significa agarrar un rumbo a la izquierda. Pero porque, aparte... ¿qué pasa acá? Estamos manteniendo a la oligarquía en este país. Y, de una vez por todas, empezamos a usar la palabra oligarquía en la izquierda. ¿Ah? Porque parece que en las elecciones no se puede nombrar la palabra oligarquía, y acá lo que está gobernando es la oligarquía. Y en este Congreso hay que empezar a ideologizar al Frente Amplio. Dejarnos de ser una fuerza de centro que a veces cabecea hacia la derecha, entonces para ser una fuerza de izquierda real. Una izquierda real que provoque cambios en el país reales, que nos lleve a mejorar la población y empezar a ver que así no se puede seguir. Como hicimos estos 15 años nos llevó a esto, entonces... Hay que agarrar el bote y dejar andar por el medio. Hay que agarrar el bote y hacerlo girar para la izquierda, muchachos, ¿eh? Vamos arriba. Para la izquierda. Pero tenés una de las cosas. También tenemos que mantener aquello del 71, que es la solidaridad internacional. Internacional. El internacionalismo. Volver al antiimperialismo. Volver al antiimperialismo. No puede ser de que hayan pasado 6, 7 días después de los sucesos en Cuba para salir a hacer una manifestación. Cuando tenía que haber, automáticamente sucede cualquier cosa, el pueblo a la calle, como dice la canción, pueblo a la calle. Al Frente Amplio tiene que regresar el antiimperialismo, la reforma agraria y la nacionalización de la banca. Puntos cruciales de una reforma económica y social para el país. Son las claves, reforma agraria, nacionalización de la banca, y el antiimperialismo. Bueno, pero sin lugar a dudas a los frentistas y a los votantes de izquierda de nuestro país, la realidad marca es que el Frente Amplio tiene que cambiar el rumbo hacia la izquierda, como bien dice Manuel, precisamente en quitar esos vicios que tenemos dentro de la dirigencia y de las listas, de los sectores, porque si hay algo que quedó marcado en esta última elección, quedó marcado, es que precisamente, elecciones de, departamentales, es que la izquierda real ha crecido, supuestamente en comillas, porque esa izquierda real que tenemos dentro de los sectores que tenemos de izquierda, están en ciertos vaivenes, pero hay que hacerle entender a esos compañeros, tanto como al Partido Comunista, como al MPP, como al Partido Socialista, que tienen que generar una vanguardia hacia la izquierda, compañero, y marcar el camino. No sucumbir en la lista personalista que está llena. Creo que en el próximo programa tenemos que abordar este tema porque hay algo que sí es cierto. Hubo uno, y volvemos siempre al mismo, hubo uno que dijo, con tal de ganar me alío con sapo y culebra, y trajo tanto culebrón para adentro, tanta víbora para adentro, exacto. Que después lo terminaron dejando hasta sin mayoría en el Parlamento. Entonces, pero es una política que estoy seguro que es así. Es la política que tuvo el MLN siempre de desnaturalizar lo que es el Frente Amplio. Y una de las culebras está sentada en la OEA. Exactamente. Pero una de las culebras, pero aparte, ojo, los asesores de la culebra son del sector del MPP. Exactamente. Perdón. Rosario está ahí todavía. Exactamente. Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos que dar un aplauso. Ahora sí hay que dar un aplauso real. ¿A quién? La primera derrota realmente electoral del presidente Lacayo Pou. Y Cipriani lo dice así. Los legisladores de la coalición intervinieron directamente en la elección del sindicato médico y resultó que la lista que apoyaron marchó arriba las organizaciones. Ganó la lista Fosalva. ¿Qué te parece? Vamos arriba. Bueno, quiero terminar un poco con el tema de la garrafa. Porque hubo una entrevista al dirigente Alejandro Costa de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas, que señaló que en este documento la hoja de ruta es muy clara y que además de incluir la eliminación del subsidio del supergas, que se agregaría a la garrafa a 1.400 pesos, también se termina de acá a 3 años con la liberación de los combustibles. Liberación de combustibles que nos puede llevar a la privatización de todo. Exacto, y que las empresas extranjeras empiecen a marcar los precios de los combustibles. Sobre la eliminación del subsidio señaló que nadie puede pensar que alguien que por tener un trabajo de 20.000 o 25.000 pesos no accede a un plan Mides, la quita del subsidio y la garrafa a un valor superior no le va a afectar en su economía familiar. Para Costa es un error garrafal, hablándole un poco en broma, ¿no? Señaló que la inmensa mayoría de la población no tiene piscina para calefaccionar, que este es el argumento de Alfi, como plantean actores del gobierno, y que detrás del argumento de determinar bien quién se subsidia y a quién no se va a afectar a cientos de miles de trabajadores que le están luchando en pandemia para poder sobrevivir. Esta medida tiene que ver con la política que está llevando adelante el gobierno, beneficiar a los 3 millones de subsidios de combustible también, y que el resto se arregle como pueda, y el destino es terminar con el rol, producto y social de ANCAP. Exacto. Así que bueno. Bueno, vamos a finalizando el programa y nosotros siempre finalizamos con alguien. Finalizamos con, indudablemente, con el eterno comandante Chávez. Hugo Chávez. Que aparte, esta semana fue el aniversario número 67 de su cumpleaños. 67. Pero queremos aclarar algo. Esto que se está referido sobre Venezuela, pero hay que analizarlo porque es un análisis que correría para acá también. Corre. O sea, cuando se generan las nuevas oligarquías cuando hay una revolución, y a veces generan los traidores a los procesos revolucionarios, de eso va a hablar Chávez. Pero hay una de las cosas que vos hiciste en los cursos del Partido Comunista, cuando decían, las escuelas vespertinas, y siempre decíamos, y era algo que sí es cierto, en todo proceso revolucionario siempre se van a aliar pequeña burguesía, mediana burguesía, grandes capitales. Exacto. Pero en el devenir y cuando va marchando y se va profundizando la revolución, esos mismos sectores se convierten en contrarrevolución. Exacto. Porque quieren llegar hasta ahí. Es como hay grupos dentro del frente que solamente quieren llegar a tener su banquita y estar en su banco. Pero sin lugar a duda, eso es lo que pasa, y precisamente... Y apuntar a la socialdemocracia. Explicado, el comandante eterno, es cuando nosotros nos controlamos como izquierda los cuadros, o a los dirigentes, los dejamos a libre albedrío, ahí es cuando empiezan las grandes traiciones hacia la izquierda. Y no solo acá, en Uruguay, en todo el continente y el mundo. Lo estamos viendo, están traicionando, perdón, cualquier proceso revolucionario. Lo estamos viendo con algunos que han salido de lo que era la Revolución Cubana y se fueron para la derecha. Lo estamos viendo con lo que fue el traidor de Lenin Moreno. Lo estamos viendo con lo que es la rosca oligárquica que hay en Bolivia y que quiere volver a pesar de que el pueblo no los quiere. Lo estamos viendo en lo que es Brasil con algunas rosqueras también que también dan que dejar y dejan que desear mucho. Entonces, vamos a escuchar al eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Acá Luis García, Rubén Suárez y Manuel Rigoni terminan y los dejan con el comandante. Cuidado en nuestras filas con una oligarquía bolivariana. Aquí no queremos nuevas oligarquías, nuevas burguesías. Chávez radical. Hace dos semanas dije, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso es válido, digan lo que digan los oligarcas y los burgueses. Pero hoy digo, si quieres acabar con la pobreza, dale poder a los pobres, que ellos se encargarán. No es darle dádiva, no es andar dando, ¿cómo se llama?, limosna, no, no. Poder para que el pueblo pobre él mismo se libere, ¿eh?, y destruya la miseria y la exclusión. Dándole poder a los pobres, dándole poder al pueblo, poder al pueblo. ¿Eh? Porque la revolución socialista es, quien lo puede negar, una lucha de clases. Hay que entenderlo así, hay que tener conciencia de ello. Y hay seres excepcionales como Simón Bolívar, que nació rico, pero en el camino se hizo proletario. Bolívar era de la burguesía de la época, terrateniente, rico, pero terminó pasándose para los proletarios, para los pobres. Y terminó como Cristo crucificado, cumpliendo con su ley. ¿Eh? Cumpliendo con su ley. Si algún rico quiere de verdad incorporarse aquí, que se incorpore. Ahora, yo le diría lo que le dijo Cristo a aquel rico que llegó un día a hablar con él y le dijo, maestro, ¿qué hago yo para salvar mi alma? ¿Puedo, será que ayudo a los pobres? ¿Doy limosna? ¿Doy una contribución? Cristo, no, hay una sola forma. Vende todo lo que tiene y reparte el dinero entre los pobres. El hombre dijo, no, yo no puedo hacer eso. Y se fue. Fue entonces cuando Jesús, mi Señor, nuestro Señor, dijo aquella frase que permanecerá para siempre como una gran verdad. Más fácil será que un camello, como aquí no hay camello, más fácil será que 100 caballos y burros y burras y yeguas pasen trotando por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. El reino de los cielos no es de los ricos, no. El reino de los cielos es de lo que luchamos en igualdad, libres todos. Y los ricos son esclavos de su riqueza y esclavizan a los demás, ¿eh?, convirtiéndolos a la miseria. Bueno, siempre digo eso, esto es una lucha de clases. Ustedes no ven que los ricos a mí me odian, la gran mayoría. Habrá algunos que no, pero son la excepción. ¿Por qué? Porque ellos defienden sus intereses, la burguesía. Yo jamás defenderé los intereses de la burguesía. Pero en fin, a Zamora lo asesinaron. Como a Sucre, como a Bolívar. Yo lo creo. Y aquellos que con Zamora levantaron la bandera de la revolución, aquellos compañeros dirigentes de la revolución, todos llegaron a presidente, o casi todos. Guzmán Blanco, Falcón, Linares Alcántara, todos fueron presidentes, pero terminaron igualitos, oligarquizados, aburguesados, se olvidaron del pueblo. Y es lo que se conoce en la historia como la oligarquía liberal. la oligarquía liberal. Cuidado en nuestras filas con una oligarquía bolivariana. Aquí no queremos nuevas oligarquías, nuevas burguesías. Porque la revolución no la hacen los burgueses, no. Los burgueses hacen la contrarrevolución. La revolución socialista solo lo hacen los proletarios, los campesinos, los trabajadores, los pobres, los soldados. Solo nosotros hacemos la revolución. Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro, canta lo que el pueblo quiere. Fulminó Febrero Frentamplista, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche en Ciudadana. Y en diferido los lunes a las 7:30. Nos vemos. Seguido a Pueblo en la Calle, lo vamos a dejar con el ciclo de charlas del PIT-CNT, y en este caso vamos a emitir Identidad, Soberanía y Puertos, donde concurren diputados, de gente del movimiento obrero, a discutir sobre lo que es soberanía y puertos. Lo dejamos con ellos después de la propaganda.